que seguimos avanzando. De mi amor, te arrancaste la vida. Soy un tonto de esos que a veces lloran por amor, como un niño sin mamá cuando no tiene un juguete. Tú ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui. Mamá, cuando no tiene un juguete.